Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de ¿Quién dijo jazz? En Radio Exit Ibiza en el 106.4 o en la web radioexit.com. Como siempre, a los controles Alex Berlanga y en la dirección y presentación Javi Herrera. Hoy comenzamos con el saxofonista nacido en Buffalo, Nueva York, Grover Washington Jr., el cual fue saxofonista de jazz funk y soul jazz junto a músicos como George Benson, David Sanborn, Chuck Mangione o Herb Alpert. Se le considera uno de los fundadores del smooth jazz y hoy os ponemos el tema titulado Take Me There, con vosotros Grover Washington Jr. Thank you. fabuloso este Take Me There de Gruber Washington Jr., gran saxofonista de Nueva York. Y continuamos con el veterano guitarrista nacido en Chicago, Illinois, Phil Upchurch, magnífico guitarrista y bajista de jazz y rhythm and blues. Upchurch comenzó su carrera trabajando con la banda Cool Gents, también con The Dells y los Spaniels, antes de pasar a trabajar con Curtis Mayfield, Otis Rush y Jimmy Reed. A continuación, regresó a Chicago para tocar y grabar con Buddy Herman, Stan Getz, Groove Holmes, B.B. King y el gran Dizzy Gillespie. Hoy os dejamos con este gran tema llamado Name of the Game, Phil Upchurch. We'll be right back. Philip Chart. Y bueno, a continuación vamos a escuchar un tema de la cantante de soul americana Anita Baker, nacida en Toledo, Ohio, el 26 de enero de 1958. Influida por el rhythm and blues, el jazz, el gospel y el pop tradicional, Anita Baker, poseedora de una voz propia de un alto, es una cantante especializada en un soul adulto y romántico. Os dejamos con el tema titulado Caught Up in the Rapture, Anita Baker. Thank you. gran voz, la de esta cantante de soul americana, Anita Baker. Y en nuestro apartado de clásicos de ¿Quién dijo jazz? Hoy tenemos a la banda de Detroit, Michigan, llamada The Spinners. The Spinners son un grupo vocal estadounidense, el cual lleva activo por más de 50 años y con una larga carrera de éxitos clásicos, especialmente durante la década de 1970. El tema que hemos elegido se titula Love Tripping, con vosotros los Detroit Spinners. Detroit Spinners, o Motown Spinners, o The Spinners, era como se les llamaba a esta banda, para diferenciarlas de otra banda que se llamaba The Spinners, que de folk británica que había en esa época. Y ahora seguimos con un tema del trompetista de jazz nacido en Nueva York, llamado Tom Brown, el cual saltó a la fama primero a través de sus trabajos con Sonny Fortune, siguiéndoles éxitos como Fucking for Jamaica y Thick Hide. Os dejamos con el tema titulado Throwdown de Tom Brown. Continuamos con el cantante de Brooklyn, Nueva York, llamado Will Downing. Aparte de ser cantante, Will Downing es compositor y productor. Se le reconoce en el jazz contemporáneo y R&B por sus ricas voces de barítono y su interpretación del rhythm and blues y clásicos del pop que se remontan a la década de 1980. Es el caso del tema que a continuación os presentamos titulado Free, Will Downing. Whispering in the rain, reputation for love. Clearly, I'm sincere, and that ain't nothing too good for us. And I just got to be free, free, free. And I just got to. Magnífica la voz de Will Downing. Y continuamos en ¿Quién dijo jazz? Cuando son las 6 y 40 de la tarde, con el guitarrista americano Chuck Loeb, nacido en Nueva York también. Estos tres últimos artistas han nacido en Nueva York, los tres. El cual es un guitarrista que lleva a cabo numerosos estilos de música, especialmente el jazz. Sus propios proyectos en solitario han sido en general un éxito comercial en el jazz crossover, jazz contemporáneo o el jazz suave. A continuación, les dejamos con el tema titulado Just Us de Chuck Loeb. guitarrista Chuck Love, casado con la cantante española Carmen Cuesta. Y nada, seguimos con el gran saxofonista de Los Ángeles, California, Gerald Albright. Aparte de saxofonista, es también pianista, bajista y flautista de smooth jazz y jazz fusión. Hoy os presentamos el tema de título This is for the lover in you. Saxofonista en Los Ángeles, California. Gerald O'Brien. This is for the lover in you. Y bueno, seguimos con la banda de smooth jazz y jazz fusión llamada New Jazz Hustlers, o sea, los nuevos chulos del jazz que nos llegan con el tema de título Afro Vibe. We'll be right back. for a Bite, New Jazz Hustler, los nuevos chulos del jazz. Y continuamos con la cantante y compositora de Pensilvania, Rachel Ferrell. Aunque iniciada y partícipe en géneros como el gospel, R&B y pop, su corriente más conocida y talentosa es el jazz contemporáneo o jazz fusión. A continuación, os dejamos con el tema Sista, hermana, sacado de una actuación en directo en Francia. Con vosotros, Rachel Ferrell. A la maison. Got that certain thing that can't quite be described. Copy it all over the world. It can't be denied. And when you walk into a room, the brothers be slipping all about this earth. Incredible woman, you're still my girl. You know you're kind of friend in me. Sister, we're sharing the power of femininity. Yeah. You brought my spirit up when everything was low. Y bueno, no tenemos más tiempo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado con el programa. Y como siempre, Alex Berlanga a los controles, Javi Herrera, dirección y presentación. Nada más por nuestra parte. Que tengan una buena tarde y hasta una nueva edición de ¿Quién dijo jazz? I'm giving you props, respect, and dignity.